esta canción se la dedico a todos los argentinos, en especial a mi Córdoba, quienes me han apoyado tanto y que me han hecho sentir un hijo más de esta bendita tierra. Este es el humilde homenaje de alguien que solo quiere ocupar un pequeño lugar en sus corazones. Quiero que sepan cuánto los amo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará. ¡Vamos arriba, Las Palmas! Como Dios.